10 y 46 minutos, tal y como les avanzamos, vamos a quedarnos durante los próximos instantes como primer asunto en torno a la actualidad local. Vamos a quedarnos dentro del ámbito vecinal y en concreto vamos a hablarles, por ejemplo, entre otras cosas, del taller de creación de postales navideñas que se organiza por parte de la Asociación de Vecinos de la Avenida de España este próximo viernes. Vamos a hablar de ello y aprovecharemos ya también para hacer un poco balance de cómo han ido las cosas este año para el colectivo, lo que tienen previsto para este próximo 2020. Y en ese sentido contamos tanto con su presidenta, Remé Rubiales, bienvenida, buenos días. Buenos días. Como también a otros integrantes de lo que es la Junta Directiva, tanto Miguel Sánchez como Antonio Pérez Urbina. Y a los dos, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Bueno, pues Asociación de Vecinos de la Avenida de España que... Digo, como lo más próximo, organizáis, ya decimos, este próximo viernes ese taller de creación de postales navideñas, además dentro de las instalaciones de un proyecto del que hemos hablado en otras oportunidades con Remé, como es esa galería Proyecto 5, ¿no? Pues así es, Juan Carlos. Esta vez venimos a hablar de la Avenida de España, pero sí que es verdad que donde lo vamos a celebrar es en mi galería. Ahora mismo pues necesitábamos reunirnos y necesitábamos pues compartir un montón de cosas con nuestros asociados y la verdad pues que mejores fechas que la Navidad. Hemos pensado que este viernes sería una gran oportunidad para quedar con ellos y hemos puesto de excusa hacer una tarjeta navideña. Tenemos pensado realizarlo desde las 4:30 de la tarde hasta las 6:30, donde también tomaremos un cafelito y estaremos en plan de convivencia y disfrutando lo que son estas fiestas, ¿no? Lo que es la Navidad. Y bueno, pues también queremos rifar entre todos los socios que asistan una cesta de Navidad. Pues todo ello ya decimos dentro de una iniciativa que se une a ese proyecto, Galería 5, la Galería Proyecto 5, que verdad, son cuestiones diferentes, pero bueno, pues son parte de ti también, diferentes facetas, ¿no? Así es. Bueno, nosotros, bueno, yo desde como presidenta, decir que era un taller que teníamos ganas de hacer, porque ya hace como un mes y medio habíamos probado con un taller que venía desde el ayuntamiento y la verdad que tuvo muy buena acogida. Y como vimos que disfrutaron mucho nuestros socios, pues decidimos hacer otro, pero esta vez que lo organizamos y lo disponemos desde la Asociación de Vecinos Avenida de España. Y bueno, pues como no teníamos local y seguimos sin local, pues yo siempre brindo personalmente pues mis instalaciones sin ánimo de lucro, sino para que lo podamos disfrutar y podemos tener este tipo de convivencia. Y porque hay veces que también hay que ser creativo y cuando se tiene un obstáculo, pues hay que superarlo y de qué mejor manera, pues intentando de darle soluciones a las cosas. Pues Antonio, Miguel, además una forma de, bueno, una jornada para la convivencia, ¿no? Una cita para encontrarse allí los vecinos también, ¿no? Claro. ¿Qué hace falta? Porque ya hace tiempo que no tenemos reuniones y queremos por lo menos conocer a muchos que no los conocemos siquiera, ¿sabes? Porque las reuniones que nosotros, cuando convocamos alguna reunión, pues siempre somos los mismos, siempre somos los mismos. Y algunas veces habemos más de la directiva que los que asisten a la reunión. Entonces, no se puede hablar, si no se va a las reuniones, no se puede exponer cosas que le interese a ellos, ¿no? A todos los socios, y expone cosas, o pues nosotros hacemos un esfuerzo por hacer cosas, pero claro, también nos tienen que apoyar, ¿no? A las directivas tienen que apoyar a todos los socios también, y juntarnos por lo menos una vez o dos al año y conocernos, ¿no? Porque hay que no conocemos alguno. Que además lo hemos comentado con otros colectivos muchas veces, que si convocas una asamblea es más difícil, ¿no? Que vayan los socios a que se organiza una actividad que en definitiva agrupe a un buen número de integrantes. Al final, cuando tú haces algo más dinámico, más cercano, pues invitas más a la gente a asistir a este tipo de evento que cuando dices, va a hacer una asamblea. Y cuando haces una asamblea como que parece que impone más y muchas veces nos hemos quedado 6, 7... Hasta 10. Y es que preguntan, ¿cuándo van a pasar los recibos? Y yo, ¿pasa por allí ustedes? Sí, porque si hay que estar tan bien, ¿no? Ahora pasa recibo. Dicen, vamos, hay reunión. Y es lo que dice Remy. No se presentan nada más que 4. Y después no enteran, y eso es, y eso no puede ser. Hay que estar todo, ahora, hoy, si están enterándose, ya tienen que estar pendientes del viernes y hablar con nosotros, porque hacen falta gente, no recibo. Nosotros sí que es verdad, como dice mi compañero Urbina, que no le damos tanta importancia a lo económico, que también porque para que podamos subsistir y que para poder hacer actividades, obviamente necesitamos, pues, económico también, ¿no? Obviamente, pero sí que nosotros estamos aquí y creemos en este proyecto que lo creó Antonio Moreno hace ya algunos años, y nuestro objetivo siempre ha sido el estar por la gente que vive en la Avenida de España y zonas de alrededor, ¿no? Incluso ahora se han apuntado mucha gente incluso de los callejones, no solamente de la avenida. Entonces, desde aquí también decirle que nosotros estamos aquí para trabajar para toda la gente que vive en la Avenida de España, alrededor de la Avenida de España. Incluso hay gente que son de otras zonas, que son cercanas, pero no son la Avenida de España, porque muchas veces también nos hemos encontrado con personas que nos han dicho, pero es que vosotros sois exclusivos de la Avenida de España. Pues mira, yo personalmente no vivo en la Avenida de España, vivo en Paseo del Prado. Pues mira, yo soy socia de la Avenida de España y soy su presidenta, y no pasa nada. Yo creo que yo también voy a estar representada dentro de esta asociación, y gente incluso de calle Marroquinero, o sea, que todas estas personas que nos estén escuchando y que vivan por estas calles, pues creo que es una buena oportunidad, pues, de que pertenezcan a nuestra asociación. No solamente hacemos actividades de este tipo, porque también es verdad que llevamos relativamente poco y nos ha costado un poco, pues, hacernos. Yo venía ya de otra asociación, de otro tipo, de otras características, y esto es otro tipo de asociación, y mis compañeros sí lo habían vivido con Antonio Moreno, pero sí que es verdad que la iniciativa siempre era de Antonio. Entonces, pues, como que unos y otros, aunque nos llevamos súper bien, nos ha costado poder sacar actividades y poder conectar con los vecinos y con los socios, ¿no? Y por supuesto también un problema que teníamos era que nosotros necesitamos gente que cree en este proyecto. Y es como decía mi compañero Antonio, pues necesitamos gente que pertenezca, no solamente porque sean socios ya, sino también para que colaboren. Por ejemplo, tenemos lo de las candelas, lo de las cruces de mayo, que no me salía el nombre. En esa ocasión, más de una vez nos hemos visto Miguel y yo allí limpiando el llano de las cacas de los perros y allí colocando cosas, ¿o no, Miguel? Claro. Y claro, pues, porque a lo mejor Antonio se nos había ido de viaje, nuestro compañero Manuel también tenía otra cosa, y claro, pues necesitamos gente que también colabore con estos proyectos, porque al final, como este año ha pasado y el anterior, pues hemos hecho dos actividades súper bonitas en el que las cruces de mayo se han engrandecido desde nuestra asociación. Me refiero a que antes nuestra asociación no tenía candela y llevamos dos años teniendo candela, y en este último año pues ha tenido una repercusión súper importante, porque nada más en aquel llano yo no sé la cantidad de gente que estuvo allí viviendo con nosotros nuestra fiesta, nuestras cruces de mayo en nuestra candela, y gente desde niños muy pequeños, porque nosotros es verdad que trabajamos mucho con esa concienciación de que vayan padres con sus niños y que disfruten de esta actividad. Y de igual manera, pues también lo amenizamos con una barra. O sea, que nos partimos todos los días la cara, no solamente para eso, sino también solemos hacer muchas otras cosas que no se ven. Por ejemplo, esta mañana me decía mi compañero Antonio Urbina, Reme, hicimos un escrito hace ya mucho tiempo diciendo que había, bueno, un escrito y también reuniones que tuvimos con el ayuntamiento, porque hay calles colindantes a la Avenida España que tienen muchos problemas. Y uno de los problemas, si me permite mi compañero, y cara que le explique, uno de los problemas que expusimos hace tiempo fue que una persona, un vecino, pasaba muchas veces por allí automóviles de gran alzada y claro, pues chocaban con los barcones. Pues la semana pasada o la anterior, ha vuelto a ocurrir este incidente, el que ha pasado un camión y se ha chocado con los balcones. Eso es algo que llevamos diciendo un montón de tiempo, que hay muchos problemas, no solamente en la avenida, sino en calles colindantes, y que necesitamos que también nos oigan. Por ejemplo, ahora mismo nos encontramos sin aparcamiento los que vivimos por allí. Entre unas cosas y otras, cero aparcamiento. Es otra de las cosas que también proponemos y que no se ve. Que no tenemos cero. Porque, claro, Porque lo proponemos con una instancia, lo proponemos internamente o lo proponemos en reuniones, múltiples reuniones que solemos tener a lo largo del año con el equipo de gobierno, y le decimos, mira, tenemos estos problemas y nos gustaría resolverlo, porque nosotros también somos vecinos y también yo creo que participamos en muchas cosas con ellos, ¿no? Y creo que también merecemos ser oídos, y aparte que no solamente porque vivimos allí, sino también hay otro dato más, hay otra cosa más, y es que la Avenida de España lo disfrutan todos los ubiqueños. Un poco de todos, sí, sí. Y bueno, es verdad que la singularidad de vuestra barriada, podemos decir, vuestra zona, es la actividad comercial, la gran actividad comercial que hay, y que claro, evidentemente choca con lo que es la convivencia de los propios vecinos por diferentes aspectos, ¿no? Y la circulación que es por allí. Sí, pero nosotros en la avenida, con nosotros, los comercios, o sea, nos apoyan, ¿eh? Todos los años. Sí, me refiero a que hay, o que tiene unas peculiaridades distintas, sí, ¿no? Que a lo mejor otra barriada, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pero por el momento, bueno, habéis compenetrado, ¿no? Con nosotros hacemos lo de las pinturas, el concurso de pintura, nos apoyan mucho los comercios, ¿eh? Pues tenemos que agradecer, porque, hombre, si no fuera por ellos, ellos participan en, ¿cómo se? Que participan en eso. Remé estaba hablando de... apoyándonos a nosotros en las cosas económicas y cosas, y aparte cuando se hace el concurso de pintura, pues allí vende todo el mundo, la confitería se... hay allí gente montones en los bares. Aunque ya de por sí hay gente, porque claro, la avenida, como digo, vivimos todos, pero ese día también pues se vive desde otro punto de vista diferente, no solamente de ocio, sino también cultural, y yo creo que mucha gente está esperando la semana esa del 15 de abril para poder disfrutar de un día diferente en la Avenida de España. Nosotros también con esta actividad, porque muchas veces nos dicen los socios, es que ustedes solamente hacéis... Bueno, los socios, no socios. Ustedes solamente hacéis la pintura y las cruces de mayo. Pues mira, para hacer las cruces de mayo y la pintura, tiene un porta hacerlo, ¿eh? Porque hay que quitar tiempo de nuestras vidas, tanto de mis compañeros, que aunque estén ellos jubilados, pues tienen que quitarlo de su familia, de sus nietos, de hacer su vida diaria. Y mi compañero Manuel y yo, pues también lo tenemos que quitar de nuestro trabajo y de nuestra familia y de muchas cosas, para que esto, al final... llega a buen puerto. De todas formas, estoy haciendo más actividades, por ejemplo, la de este próximo viernes, o hiciste también una de confección de un taller de confección de talega, ¿no? También. Sí, de confección de talega, que era que yo te decía que vino del Ayuntamiento de Ubrique y que la verdad tuvo una gran acogida y que nuestro socio, pues la verdad que es súper contento. Que hacemos muchísimas cosas, cosas que se ven y otras cosas que no se ven, que como digo, que son internamente porque lo hacemos a través de instancia y que no se ven, como lo que hemos estado explicando anteriormente, de que cuando nos reunimos con el equipo de gobierno, o cuando nos reunimos con otros equipos, o cuando nos reunimos con otras asociaciones, o cuando hacemos esas instancias pidiéndole que por favor arreglen tal calle, o que por favor hagan o por ejemplo cuando vinieron las lluvias estas que le dijimos por favor limpia los boides, limpia las alcantarillas. Y ahora que tú me estabas diciendo antes lo que va a caer 100 y pico de agua, esta semana estamos, por Dios, que no ocurra nada. Esperemos que no, desde luego, pero es cierto que las previsiones dan el viernes. Veíamos por aquí una cantidad de agua que es verdad que después te va variando y esperemos que varíe, porque si no sería una cantidad muy grande en un día. ¿No? Nosotros la verdad que ahora me lo toma yo un poco así más aguaza, pero sí que es verdad que todos los vecinos, y es algo que nos exponen diariamente, que nos lo piden por favor, es que mucha gente, como ellos que viven en la calle Azorín y otras calles... Juan Ramón. Azorín es la siguiente. En la siguiente, también tenemos socios allí. También, sí. Que nos piden y nos llegan. Por favor, haz algún escritito, que estoy viendo que va a llover y otra vez me va a salir agua por el cuarto de baño, me va a entrar agua por la calle. Y tú les ves ese estado de pánico y la verdad que es que a mí... el corazón me lo deja hecho trizas, porque es que hay cosas que tú a lo mejor las puedes solucionar y otras cosas que no dependen de ti, y hay mucha gente que tiene ese problema y que están rezando y que están con los dedos cruzados diciendo que no caigan más de dos goteritas, porque como caiga, a ver qué hacemos, vamos a salir de aquí en canoa. No, si anoche mismo, cuando empezó, antes de las 11 que empezó y ya empezó a apretar fuerte, ya no estaba uno muy contento. Claro, supongo que es la inquietud que podáis tener, claro, por un problema que se está ahí. Como dice ahora, lo siento, es de uy, ya no dormimos. No, de todas formas, esto es una previsión para dentro de varios días y ojalá, hombre, que esto no se cumpla. Y si cae agua, que sea repartida, desde luego, con no demasiada intensidad, que sería lo importante. Decíamos, evidentemente, hablando del colectivo, que además de organizar actividades lúdicas, festivas, de encuentro entre todos los vecinos, pues también, y para eso un colectivo vecinal, ¿no? Para poner sobre la mesa las problemáticas que puedan tener sus vecinos en sus calles. Por cierto que estabais hablando de lo que habéis hecho un poco este año. ¿Qué balance hacéis de este 2019? Ya que estamos en esta fecha, terminando el año. Un poco balance, ¿podríamos hablar de años de consolidación del colectivo? Poco a poco, estamos contentos, ¿no?, con lo que hacemos este año. Por lo menos nosotros, ¿no?, trabajamos. Y el año este próximo del 2020, pues procuraremos de superarnos, ¿no? A veces buscamos otras actividades o algo que siempre estamos pensando, pero claro, es una cosa que... Y que nos ayuden. Claro, para poder hacer actividades también que tenéis que contar con colaboración, ¿no?, con ayuda de los vecinos. Es súper importante y hay que agradecer, como decía mi compañero Miguel, siempre se involucran todos los establecimientos de la Avenida de España cada vez que hacemos el concurso de pintura al aire libre. Y eso es de agradecer. Y esto es lo que nos hace posible que cada año podamos tener la acogida que tenemos con el concurso de pintura. Que este año, pues lo vamos a seguir haciendo, y de hecho ya, desde ya nos estamos poniendo las pilas para poderlo hacer mejor y para poder mejorarlo. Este año, ¿el balance que damos? Pues yo creo que un balance muy positivo, porque mira, el concurso de pintura fue extraordinario, perfecto. Cuando hicimos las candelas, el día 3 de mayo, pues ese día... El año anterior no tuvimos música, fue una candela más o menos decentita donde asistieron los niños, hicimos el concurso del gamonero mayor, del supergamonero, y hubo gente el año anterior. Pero este año se ha triplicado, o sea, este año ha sido brutal. Teníamos niños, teníamos padres, teníamos gente que no eran ya tan niños, que eran ya más mayorcitos, teníamos barra, teníamos música. Ojo, siempre estuvimos pendientes de no molestar a los vecinos. Nos daban siempre una hora todos los años, que es hasta las 2 de la mañana. Nosotros a la 1 y media, 2 menos cuarto, ya estábamos apagando la música y que se quedara para que ellos también pudieran descansar, porque es obvio que en un sitio como ese, donde lo tenemos todos los años y que también nos costó lo suyo, ¿eh?, porque poder encontrar la ubicación no fue fácil. Y el primer año, ya te digo, nos hartamos de limpiar caquitas de perro, Miguel y yo, pero ya este año, pues mira, ya nos lo dieron más o menos resuelto. Y también hay que decir que hay que agradecerle al Ayuntamiento de Ubrique, porque si no fueran por ellos, tampoco podríamos realizar todas las actividades que hacemos, ¿no? Ellos también colaboran con su granito de arena, y en ese aspecto no nos podemos quejar, porque es verdad que siempre pues están patrocinando el concurso de pintura. Cuando queremos lo de las candelas, pues hemos intentado y bueno, pues también han aportado su granito de dejarnos el Paseo del Prado, el Llano, el que conocemos todo como el Llano. Y bueno, después hemos seguido haciendo actividades a lo largo de todo este tiempo. Hemos tenido también alguna asamblea, hemos hecho varias cosas, pero siempre nos encontramos con la misma problemática, y es que no hacemos más cosas porque no tenemos un local. Y otra de las cosas que hemos puesto en muchas ocasiones, que necesitamos un local, mira, para poder reunirnos, para poder decir y poder contactar con los vecinos, con los asociados, para también poder captar a más gente, porque muchas veces la gente nos para por la calle, ¿y dónde me puedo apuntar? ¿Y cómo lo puedo hacer? Y es que a veces que nos encontramos con las manos atadas, porque a veces que nosotros lo pensamos que es tan sencillo poder tener un local y a la vez tan complejo, porque claro, nosotros poder tener un local en la avenida cuesta un pastón, porque es que es un local comercial. Obviamente, pues hay veces que una asociación de vecinos no puede soportar esa carga económica, porque es inviable. Entonces, claro, nosotros alquilarla como tal sería una locura, porque el dinero que tenemos de todo el año no lo gastaríamos un mes. Entonces, pues, por eso siempre nosotros en ese aspecto hemos pedido la colaboración desde el ayuntamiento, a ver si nos pudieran ofrecer algún local que estuviera vacío y que estuviera cerca de nuestra zona, que yo sé que a veces, y lo saben también mis compañeros, que es difícil, pero yo creo que se pueden hacer cosas interesante y que pueda haber algún sitio en el que se nos puede dar cabida. Pero el balance en general yo creo que puede ser muy bueno este año 2019, porque hemos conseguido meta y hemos conseguido casi consolidarnos, porque como te decía al principio de la conversación, esto era un proyecto de Antonio Moreno y que nos ha costado tanto a mis compañeros como a mí hacernos a este proyecto, a esta forma de vida, y que yo creo que lo estamos consiguiendo, a pesar de que tenemos que conciliar el día a día de nosotros, de nuestras vidas, con esto. Pero hay una cosa muy importante, y yo creo que en eso estamos todos en común, y es que cada noche, cada vez que nos acostamos, pensamos qué podemos mejorar dentro de la asociación. Y cada día yo creo que intentamos, cada uno de nosotros, aportar nuestro granito de arena para ofrecer, por ejemplo, cuando pensamos en el concurso de pintura, cuando pensamos en las candelas, porque las candelas fueron de Antonio Moreno, que él tenía muchas ganas del Supergamón y nos dejó las instrucciones. Cuando hemos quedado porque mis compañeros, pues Reme, hay que arreglar esta calle porque, pues venga, vamos a hacer escrito. O, por ejemplo, cuando hemos visto que ha tenido una gran acogida a los talleres y que hemos visto que la gente viene fácilmente a nosotros con esos talleres y ponemos esa excusa para podernos reunir con ellos. Pues eso es lo que tenemos ahora, y por eso vamos a hacer en estas Navidades, en este día 20, ese taller con nuestros vecinos, para disfrutar de ellos, para que vivan también la Navidad, porque es una fecha bonita, aunque a veces depende de cómo lo viva, pueden ser más tristes o menos tristes, pero yo creo que es una fecha bonita para disfrutar, y por supuesto, pues para también compartir con los compañeros todo lo que hemos hecho, que vean que se siguen haciendo cosas y que hay una actividad que se nos ha quedado en el tintero y no ha sido por otra, sino porque no teníamos local, y fue que queríamos hacer una convivencia, pero una convivencia pues todo el día, una convivencia pues de otras características, no como la pequeña convivencia que pretendemos hacer este viernes, sino de otras características. Pero como no teníamos local, no teníamos sitio donde ubicarlo, pues hemos puesto esta excusa del viernes. Y pretendo y pretendemos todo de que tenga una gran acogida. Queremos que vayan todos nuestros socios, todos los que puedan ir. Por eso le hemos puesto un viernes por la tarde, porque sabemos que ya ese día no trabaja la gente. Hay mucha gente que no trabaja a partir de las 3 de la tarde. Inscripción antes de las 12 del viernes, ¿no? Sí. El hecho de poner la inscripción no es por otra cosa, sino para saber el número de personas que van a ir, porque nosotros oscilamos entre los 80 y los 100 socios, y puede ser que nos lleguen 5, que puede ser que nos lleguen 20, que puede ser que nos lleguen los 100. Y ahora, pues, hay que tener material preparado de las tarjetas navideñas. Entonces, pues necesitamos como mínimo saber más o menos el número de personas que van a ir. Por eso hemos dicho que se pongan en contacto con nosotros, que vayan allí a la academia y que nos digan, pues mira, va a venir mi marido y yo, o mi... quien vaya ahí, ya nosotros pues los estamos esperando. Decimos, hay 20 o 30 o 50, y sobre esas personas pues trabajaremos. ¿Unos 80 socios ahora mismo sois? Aproximadamente. Sí. Y eso sí, lo comentabais antes, ¿no? Que las puertas abiertas para toda aquella persona que en definitiva quiera participar, ¿no? Y hay gente que quiere apuntarse, ¿sabes? Y ahora, no sé, si los veo hoy se los digo, porque si se apuntan, entran en concurso el viernes, ¿no? Claro, de la cesta de Navidad. ¿Sabes? Que el año pasado hubo también mucho éxito, pero tampoco había mucha gente, ¿verdad? Sí, porque lo hicimos como asamblea. Entonces, yo creo que es que la palabra asamblea... Tira para atrás. Bueno, pues convivencia en definitiva, ¿no? A través de este taller de creación de postales navideñas, este próximo viernes, recuerden, los socios de la Asociación de Vecinos de la Avenida de España, en lo que es la sede de la Galería Proyecto 5, allí en los callejones, y bueno, pues será entre las 4:30 y las 6:30 de la tarde. Si os parece, nos quedamos con la invitación. Y bueno, por supuesto, volvemos en cuanto que vayan llegando próximas citas que, como lo habéis comentado, tenéis ya en mente, ¿no?, para este próximo año 2020. Pues como tú bien dices, desde aquí decirle a todos los socios de que este 20 de diciembre, este viernes 20 de diciembre, tienen una cita con la Asociación de la Avenida de España en los callejones número 23 bajo, y que nos gustaría que todos los socios que nos estén oyendo, que asistan al taller, y que se apunten primero y que luego asistan. Nos gustaría que viniera porque ya digo que es una labor que estamos haciendo de hace ya mucho tiempo y que por supuesto queremos disfrutar de ese día con ellos. Y también, por supuesto, agradeceros a vosotros el que siempre nos ofrecéis vuestro micrófono para podernos poner en contacto con ellos, ¿no? Antonio, ¿hay algo más que comentar? Yo no, que acudan y nos den valor también, porque es que eso es, ayuda mucho. Y, claro que sí, el respaldo, ¿no? Al menos al trabajo que realizáis, ¿no? Eso es. ¿Miguel? No, yo, es que me se queda una cosa que Remy estuvo hablando cuando lo de la candela, ¿no? Entonces nosotros, es verdad que al ayuntamiento tenemos que agradecer porque fuimos, empezamos, ¿a dónde lo podéis hacer? ¿A dónde queréis que esto? A ver, buscamos el sitio. Y al final buscamos ese sitio, mientras que esté ese sitio lo estaríamos haciendo ahí, ¿no? Pero ya cuando ese sitio, el problema que tenemos en la avenida es que no sabemos a dónde vamos a hacer las candelas. Ahí problema sí, de espacio, ¿verdad? Claro, pero vaya que nosotros, por el ayuntamiento, en ese sentido, sí, nosotros no tenemos queja de ellos porque, es verdad, no estuvimos, ¿verdad, Remy? Estuvimos, ellos dicen, bueno, ¿usted dónde lo podéis hacer? Por aquí, porque antes estaba el llano de allí detrás de mi casa, pero ahora ya el llano son propiedades de esto, que nada, no es lo mismo que... Está cerrado. Sí, poco a poco cerrado, se va, claro, perdiendo cada vez más espacio. Tal, Que quedamos en el ayuntamiento, bueno, pues buscate de un sitio que ustedes veáis, y ya se lo expusimos, mira, pues el único sitio que podemos más próximo es ahí, en el llano, y lo estamos haciendo, y además ellos nos visitan cuando habíamos hecho las candelas, que no hay problema ninguno con ellos, no hay problema ninguno, asunto de esas cosas. Yo, hombre, yo no lo digo para que nosotros, es lo que dice Remy, que en esas cosas nos apoyan, ¿verdad, Remy? Claro, en esas faltaría cosas, más, ¿no? Y están muy contentos con el concurso de pintura y eso, ellos también están, ¿sabes? Se dan su... ellos se lo agradecen eso, en ese sentido el día. La próxima cita, ya decimos, este viernes, taller de creación de pozales navideñas. Hoy queríamos centrarnos en eso, pero en definitiva también aprovechar para hacer balance de lo que ha sido el año para este colectivo vecinal de la Avenida de España. Pues Antonio, Miguel, Remé, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y por supuesto seguimos informando de todo aquello que vayáis poniendo en marcha. Gracias y enhorabuena por el trabajo que realizáis. Gracias. Buenos días, gracias.